La tribu 88.7. FMLatribu.com. La tribu 88.7. Equilibrio. Espacio publicitario. Persecuta. Ciudades de música. Que hay dos lombos, yo me tiro en todos lados. Una cosa siempre a la mañana, ando atento a cualquier ofrenda urbana. El jueves a las 20 suena mi alarma. 88.7, prendo un bala en la cama. FM La Tribu me dispara 22. Termina mi programa y alarmeo mi reloj. Próxima semana, caminando por la calle, mamita, en busca de ofrendas urbanas. Ofrendas urbanas, con la vecina, ofrendas urbanas, sale la copa, ofrendas urbanas, que por la calle empieza el programa. Ofrendas, si se toma, qué sabor de tal. Alternativa de espectáculos. ¡Amistad! El Coach, viernes 20:30 horas, espacio artístico Colette. Avenida Corrientes, 1660, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paseo La Plaza. Entradas y reservas por www.plateanet.com. Juegos a la hora de la siesta. Dirección Virginia Lombardo. Despedida 13 de diciembre, los viernes a las 23 horas, en el Auditorio Losada, Avenida Corrientes, 1551, Cava. Georgina Ria and the Mornings presenta Suddenly, miércoles 18 de diciembre, a las 21:30 horas en Notorious, Callao 966. Entrada desde $80. Apuro Bicho, espectáculo musical infantil con Francisco Suárez, sábados 14, 21 y 28 de diciembre a las 17 horas en el Teatro La Máscara, Piedra 736, San Telmo, localidades $50. Noche de Brujas, Baleu, la Filarmónica Cósmica y la Nube Mágica, viernes 13 de diciembre, 22 horas, Club Cultural Matienzo, Pringles 1249 y Avenida Córdoba. Anticipadas $45 en el Centro Cultural Matienzo, entrada general $60. La Bomba de Tiempo, fiesta, sábado 14 de diciembre a la medianoche, para bailar hasta que salga el sol, Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entradas $60. Bueno, y esto es muy importante, tenemos un concierto solidario navideño. El domingo 15 de diciembre a las 18 horas se llevará a cabo este concierto en la parroquia Santísima Cruz, que incluirá un repertorio de tradicionales canciones religiosas navideñas. Participarán más de 100 coreutas, integrantes del coro Suyay, coral Santa Brígida, nuevo coro y coro del Instituto de Cultura Superior. Coordinador del concierto solidario, Eduardo Saciaín Huertas. El evento cuenta con el auspicio cultural de la Asociación de Directores de Coros de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es entonces, domingo 15 de diciembre a las 18 horas, Parroquia Santísima Cruz, General José Gervasio Artigas, 2064. La entrada, un alimento no perecedero, agua mineral o artículos de limpieza. Toda esta info la podés volver a ver en nuestra página, que es www.ofrendasurbanas.com.ar. did for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, now who you jiving with that cosmic debris? Look here, brother, don't you waste your time on me. The mystery man got nervous and he fidgeted around a bit. He reached in the pocket of his mystery robe and he whipped out a shaving kit. Now I thought it was a razor in a can. Muy bien. Bueno, ha llegado ahora el momento de nuestra entrevista de la noche. Y quiero darles, estamos muy risueños aquí, nuestros invitados están muy contentos de estar aquí. Le doy la bienvenida a Leila San Martín y Goffredo Siracusa. Hola. ¿Cómo estás? Performers. Muy buenas noches. Leila San Martino. San Martino. Sí, San Martino. Ah, perdón, perdón. Nosotros lo tenemos como San Martín. De hecho, lo publicamos como no, San no, Martino. No, no, no, me suele confundir. Es un prócer, pero no, pero es San Martino. Es San Martino, sí. Ah, muy bien. Bueno, San Martino. Entonces, Leila San Martino. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy honrados de estar acá, ¿no es cierto? Muy, muy contentos. Bien. ¿Cómo es esto? Un poco cuéntanos de... Estoy muy intrigado por lo que hacen. Sí, es muy como... Sí, performers. Bueno, somos performers urbanos, básicamente. Nos interesó especialmente porque, sí, bueno, este programa es Ofrendas Urbanas, sí, y consideramos que el trabajo que hacen ustedes en sí pasa a ser una ofrenda urbana, tanto en esta ciudad de Buenos Aires como en Rosario. Sí, tal cual. Vos sabés que nuestro manager nos dijo de un programa de la tribu Ofrendas Urbanas y dijimos, wow, urbanos, igual que nosotros, ¿no? No sé si es lo que queremos nosotros, porque se trata de intervenir un poco, de poner como una impronta y en algún momento aportar algo que la ciudad no tiene, o las ciudades no tienen, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Y que la gente también un poco se sienta que realmente que pertenezca, ¿no?, al espacio, que lo pueda intervenir con su mirada, con su arte, con tal vez modificar lo cotidiano, qué sé yo. La parada del colectivo, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos es que es repartir cámaras fotográficas, ¿no es cierto? Pero en las esquinas, y que la gente fotografíe, por ejemplo, el humo de los colectivos, ¿no? Que es arte efímero, que tiene que ver con eso, con la forma del instante en el momento. Saca la foto, pum. Efímero, pero hay que proveerse una cámara fotográfica. Sí, bueno, es que estamos, o sea, todos los proyectos, ¿no?, están siendo evaluados, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos en alto, digamos, nosotros estamos a la altura de los performers de New York, de Londres, ¿no?, de todos los países top de esta temática. Entonces, muchos otros proyectos ya los estamos llevando a cabo ahora mismo, acá y en Rosario también. Sí. Bueno, pero un poco, a ver, hagamos historia, ¿no? Porque, ¿cómo se llama el grupo? El dúo va, ¿no? Básicamente. ¿Tiene nombre? No, somos Leila y Goffredo. Ah, ¿Goffredo? Goffredo, sí. Goffredo, me podés decir Goffredo. Pero yo le digo Goffredo, me parece re divertido. Me dice Goffredo. Se cambian los nombres. No, bueno, empezamos allá por el año 94, ¿no? Sí, cuando el primer proyecto que hicimos, bueno, en realidad, si quieren les contamos cómo nos conocimos, que fue muy divertido, que fue que estábamos esperando un vuelo a Londres, ¿no es cierto?, para ver la muestra de un amigo allá de... Y lo que sucedió es que haciendo el check-in nos aburrimos. Yo ya lo conocía a Leila. Ahora vos sos Leila, estás yendo a la muestra, bueno, de un amigo en común. Sí, porque nos conocemos todos, ¿no? El circuito es como pequeño. Es como, claro, es como en el ambiente de los plásticos. Exactamente. O de los músicos. Entonces, bueno, que la espera, esto y lo otro. Sí, nos aburrimos y dijimos, ¿qué hacemos con el aburrimiento? Hagamos algo. ¿Qué hacemos con el aburrimiento? ¿No? Exorcicémoslo, hagamos algo artístico con esto que nos pasa. Catarsis. Sí, sí. Y entonces hicimos ahí mismo una instalación, abrimos todas las valijas con toda nuestra ropa. Pero y lo pusimos ahí mismo colgándola, pidiéndole a la gente que la sostenga, que se vistan con... ¿Y cómo es la respuesta de la gente? Y bueno, nos echaron y tuvimos que ir caminando por la Richeri totalmente desnudos, divertidísimos. Los camioneros pasaban, nos tocaban bocina. No, bueno, tuvieron suerte de no ir presos. Hubo de sí, todo. Pero sí, bueno, no, también hubo gente que se enganchó muchísimo, después nos siguió escribiendo mails, siguió participando y viniendo, sí, poca, pero la menos. Pero, estuvo muy divertido y bueno, desde esa vez quedó una amistad Para toda la vida. Sí, el primer proyecto que hicimos fue todo a lo largo de la Panamericana, ¿no? Que lo queremos hacer un refresh. Que son baños públicos de acrílico. Totalmente transparente. Totalmente transparente, la gente hace sus necesidades. Pero se engancha. Ahí gente. Mismo, sí, por supuesto, son actores, ¿no? Hay gente muy desinhibida. Pero lo que sucede es que la gente que pasa en auto va a ver mucha gente desnuda haciendo sus necesidades. Como pero, un poco lo que queremos, el concepto es la división entre lo público y lo privado, ¿no? El concepto te entiendo. Ahora, la pregunta es, Leila, ¿no? Discúlpame. Sí. Ustedes, la cabina es una cabina que contiene un retrete. Acrílico totalmente transparente con un retrete. Exacto. Claro, ¿y el retrete también es transparente? También sí, es transparente. Sí, es transparente con una luz como un azul. LEDs, como sí, una especie de cordón de LEDs. Abajo y arriba. Y esto lo van a hacer de noche para que se luzcan las luces. Están justamente para el tema de la noche. Pero de día también van prendidos. Claro, es un proyecto caro, pero que es tan simbólico, tiene un poder simbólico tan fuerte que yo creo es que no lo van a financiar. Prácticamente me cago en la Richeri, sería un poco, ¿no? Podría ser algo así. Bueno. Igual lo que nosotros está queremos decir es que no somos unos locos delirantes que vinimos acá a hacer propuestas artísticas con el hecho de divertirnos solamente. Cada propuesta está pensada, tiene, digamos, un concepto. Por ejemplo, tenemos idea de vestir todos los tachos de basura de la ciudad de Buenos Aires y de Rosario también, ¿no? De vestirlos como cajita feliz, un poco el concepto, la idea. Ah, muy interesante. Es que arriba del tacho de basura haya comida chatarra, entonces la gente automáticamente lo que asocia es comida chatarra basura. La asociación. Muy bien. Exactamente. Como la chatarra en sí misma y la comida. Y sí, pero bueno, nosotros tampoco somos unos delirantes, sabemos en el país en que vivimos, entonces por eso le estamos solicitando a nuestro jefe de gobierno un policía a cada tacho para que los pobres no se coman la comida, es una realidad. Porque chicos, uno pone comida chatarra y se la comen, pasan los cartoneros y se la comen, o sea, todo bien. No es bien actuar el sentido de la obra, ¿no? Que no se convierta en otra cosa, sería. Claro, chicos, ¿a quiénes toman como referentes? Perdón, es una entidad que tengo porque es fuerte lo que hacen y, no sé, Marta Minujín, por ejemplo. Yo, Gaspar Dufo, me parece que es el principal inspirador de mi obra, no sé, Leila. Bueno, sí sé, pero quiero que lo diga ella. No, bueno, Juan Cruz Chaté. Es un performer muy importante que bueno, fue mi referente, me acuerdo, cuando visité la ciudad de Chascomús. ¿Él es de Chascomús? Él es una persona de mundo, en realidad, pero le gustaba investigar esta cuestión de los bancos, ¿no? De los vecinos, ¿no? De la vecindad. Entonces lo que ponía... Los bancos de las plazas. Sí. Intervenía en los bancos de las plazas, sí. Ahí va. No, exactamente. Excelentísimo. Entonces una vez rodeó todo a la una de Chascomús con floreros. Eso fue una cosa increíble. Y con bancos de plaza que no se sentó nadie. Porque vos fíjate la paradoja, ¿no? Que el chascomusense no le gusta sentarse a mirar la laguna. Ah, vos decís, realmente es así, ¿no? Lo que él decía es, cuando tenemos lo que tenemos acá, no lo aprovechamos, era un poco el sentido, ¿no? Como vivo en Chascomús, tengo la laguna. Mirá lo que tenés. ¿Disfruto o no disfruto la laguna? Esa ¿Disfruto? Era ¿Qué veo? ¿Qué he decidido ver? El turista va a Chascomús a visitar la laguna y las personas que vivan, acá, y yo que vivo acá, no lo merezco. No lo disfruto. Bueno, un poco a nosotros nos pasa también, ¿no? Con muchos, cuando uno realmente sale a pasear por Buenos Aires con una mirada turística, porque en general uno que vive acá no lo hace, pero si llevas a un amigo y... Nosotros decimos que somos artistas, pero bueno, gloriosa Buenos Aires, decimos. Cuando viene, cuando vas a Caminito, ¡ah, qué lindo la Boca! ¿Y por qué no lo disfrutás durante todo el año? No solamente cuando están viniendo gente del exterior. Ustedes creo que, no sé si leí en alguno de los informes, tienen un proyecto para desarrollar en Tigre. Ah, la pegatina de carteles, ¿no? La pegatina de carteles. Sí, eso es muy interesante, contalo si querés, Alfredo. Claro, en todo el municipio de Tigre sería. Lo que vamos a hacer es... ¿Pero van a agarrar la parte del Delta o toda la... Es en el municipio proyecto, en principio. Sí, vamos a hacer... Hay mucha plata en Tigre, digámoslo. Entonces también necesitamos financiar nosotros el proyecto. Sí, perdón. No, por favor, Leila. Es una pegatina de carteles al revés, del lado blanco. Ah, bien. Y digamos, ¿cómo uno se da cuenta del otro lado hay un poco imagen? El concepto es que estamos saturados de tanta información. Entonces vos ves cartel, blanco. la gente va a ir a ver el Blanco. Catarata de cosas, de información. De, entonces lo que nosotros queremos es limpiar. Pero la pregunta es, ¿y si yo pongo un cartel que del otro lado no tiene nada? Exacto, exactamente. ¿Es eso así, mismo? Es eso mismo. Es el, no, es, pero vos me a ver si entiendo bien. Vos me decís pegarlos al revés. Claro. O sea, que lo blanco quede para el lado que uno ve. Exactamente. Uno pone, digamos, ahí está la metáfora, me imagino, ¿no? Exactamente. Paul Neyman los interpretó. No, a lo que voy, digo... ¿Qué diferencia hay si yo agarro todos carteles que estén en blanco de ambos lados para...? No, ¿y dónde está la metáfora? Te das cuenta y, que yo entonces... ¿Y dónde está lo que ocultás? Porque una cosa es la prioridad, lo que uno elige sacar a la luz, y otra cosa importante es lo que uno está ocultando. ¿Me entendés lo que te digo? Podría ser también, pero no tendría el mismo impacto desde el punto de vista artístico. ¿No es cierto? O sea, si uno el cartel en realidad es un cartel real, impreso totalmente, y vos lo pegás del lado de la imagen, o sea, el engrudo del lado de la imagen, y lo que va a la vista del que mira es lo blanco. Bien. Es muy fuerte, pero... Sí, y también inscripciones, carteles, pero al revés. Cabeza abajo. Cabeza abajo. Sí, de manera que la gente se introduzca el cuerpo, ¿no? En el acto de observar, que no sea solo mira un cartel de colectivo. O sea, me tengo que dar vuelta, tengo que ver, así yo no me están mirando, pero si querés describir lo que sí, estoy se está haciendo. Poniendo en este momento Leila cabeza abajo, ¿no? Sobre la silla. Ahí va, muy bien. Como sí. para mostrar. Y estoy leyendo, por ejemplo, el cartel, se ¿no? Poner el Bien. Lo que pasa es que vos lo haces con una gracia física y corporal, tenés mucha formación de pero entrenamiento acá, físico. Sí, bueno, yo entrené. Hice yoga también desde hace muchísimos años. Un entrenamiento japonés durante muchos años con un maestro, pero digo, eso no implica que la señora no lo pueda hacer. Y lo que les quiero contar que esto es. ¿Lo cuento o no lo cuento? Ya estamos porque después sabés que estábamos por entrar y se nos ocurrió, no paramos. Somos una máquina, no dormimos. Espérate que me cuentes. Me llama a las 4 de la mañana para contar mi proyecto. Una pregunta. No quiero que se me vaya. ¿Laburan solos ustedes dos o hay un equipo que los acompaña? No, trabajamos con... asistentes, digamos, sería. Las ideas son nuestras. ¿Cuántas personas están involucradas? La mano de obra en sí misma. 15 personas, por lo menos. Sí, aproximadamente, sí. ¿Y esta gente lo hace ad honorem? ¿Tienen algún tipo de...? Mira, cuando conseguimos sponsors, se trata de... Bueno, obviamente que... ¿Los mercados chinos? La cabeza es nuestra, ¿no? Entonces la mano de obra es porque, bueno, nosotros solos no podríamos llevar a cabo toda esta cantidad enorme de obra. Entonces, bueno, se reparte proporcionalmente. Pero muchas veces tenemos canje, ¿no es cierto? Por ejemplo, este proyecto de los climas en los supermercados chinos para que sea más divertido, perfecto. Que la gente vaya a comprar. Muy bueno. Entonces, por ejemplo, climas en las góndolas. Extremos, sí, climas extremos. Climas extremos. Y frío, corredores de leche para que la gente entre patinando, por ejemplo. Sí, o con el elemento tierra también. Para que vayan con carreta. Qué interesante todo, ¿no? Chicos. Sí. Pero lo que les quiero contar, lo último, que lo acabamos de diseñar recién, todavía tenemos que ajustar algunas cositas, pero eso es sorpresa. Por ejemplo, cada número de cada edificio de la ciudad tiene un número, que luego se sortea con, digamos, el número que coincide, el que es ganador, el que es ganador de la Lotería Nacional, ¿sí? Es... Sale el edificio sorteado, ¿sí? Y se hace como un blackout del edificio. Por ejemplo, a las 6 de la tarde, con oscuridad un helicóptero. Luz, ese concepto. Sí. La luz, la oscuridad total. El edificio queda sumido oscuras en un blackout total. Por ejemplo. O como un colchón de algodón. Bien. De repente el que está dentro. No puede ver. Es todo blanco. Entonces, un poco la pregunta es esta: ¿cuándo uno está más ciego? ¿Cuándo ve? ¿Cuándo no ve? Muy bueno, ¿cierto? Muy interesante. Sí. ¿Dónde podemos acceder a la información? Entonces, ¿tienen una página, un correo electrónico? Sí, no nos van a ver en la calle igual, porque nosotros nos manejamos así, de un modo un poco... Ah, medio como un poco anónimo. Sí. La idea es... El factor sorpresa impacto, es muy importante. El impacto es crucial. Impactante. Muy bueno. Sí. Bueno, entonces, la verdad, muy interesante este proyecto. Bueno, en cuanto larguen uno, vamos a estar cubriendo. Nosotros tenemos equipo de... Seguramente tienen toda la información, sí. De cobertura audiovisual con Martina Benítez. Así que estaremos allí acompañándolos. Y están invitados a la pegatina de carteles y... Si nos pueden ayudar a conseguir el sponsor, porque lo que no quieren. Muy difícil, porque no quieren que el cartel quede. Van a aprovechar pegado, ahora el verano. Sí, sí. Ah, muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Leila. Gracias, muy interesante. Gofredo. Gracias, un besito para todos los oyentes. Tenido acá. Gracias. Leila, ¿tenés algo que ver con Cintia Paganucci? A Cintia. ¿Te acordás de la cara, la voz? Ay, no sé qué. ¿Ella es performer también? No, nada que ver. No, me pareció. Ay, bueno. Sí, puede ser, un tono parecido. La gente me confunde. ¿Cómo se llama la esposa de Rogelio Esteves? ¿No es ella? Sí, puede ser. Una cuerda plástica, pero interesantísimo el trabajo que hace.